Viste que uno se achancha mucho, viste, y no mejora físicamente, porque le agarra el vicio de la televisión. Viste, el vicio de la televisión, te sentás en tu sillón preferido, agarra el control y empezás con el zapping a darle masa, viste, y no terminás viendo nada, viste, o terminás en Discovery Channel o en Animal Planet, donde sale el rubio ese con la gorrita rara que tiene una víbora en la mano, viste. Si llegara a soltar a este reptil ahora, seguro que quisiera hacer el amor conmigo, viste. Y encima agarra esos palos largos y los agarra a los pobres bichos que están en la cueva tranquilos y dice, miren qué hermoso ejemplo, ¿por qué no te agarras la víbora tuya, pedazo de culea? Y está el encantador de perros, ¿viste? ¿Qué pasa con tu perro, Jenny? Me está mordiendo siempre. Ven, ven, ven, Terry, ven, ven, ven, ven. Y lo lleva. En 15 días te lo traigo de 10, no te preocupes. Vaya, y le habla a Terry, te van a cagar trompando, no seas boludo. Aquí está Lucy, tu perro. Ya se acostumbrará. Qué hijo de puta. Y seguía haciendo zapping y por ahí le encontraba a la sexóloga, ¿viste? La rampolla que te dice, tú le agarras el peripecho a tu esposo, te lo metes en la boca lentamente, dices, mierda, te enseñando a tirar la goma en vivo, la gorda. Y responde la carta de todos los televidentes. Dice, aquí me escribe María Luz de Venezuela y me dice que a su esposo le encanta que le metan un palo en el culo mientras hace el amor y no sabe cómo evitarlo. Yo te digo, María Luz, ponle clavos al palo y vas a ver cómo nunca más. Y ahora estamos todos enloquecidos con Messi y que buscamos fútbol español, ¿viste? ¿Y vieron lo que son los relatores y comentaristas españoles? Son más pelotudos que la pegue, ¿viste lo que son? Y el portero del Valladolid se queda con el balón justo al frente de la portería y ahí empiezan a hablar pelotudeces. Y ahí lo vemos al zaguero del Valladolid, José González, que se ha casado la semana pasada. Sí, hermoso casamiento. Tú fuiste, sí, qué pedo que tenías. Me acuerdo, sí, ya te empiezan a hablar. Y ahí está Messi pasándose a los jugadores, a la tribuna, todo. Y ha ganado el Barcelona 72-0. Pero qué lindo el casamiento de José González, ¿eh? Y lo que tenemos chicos entre 2 y 5 años, nos tenemos que bancar por lo menos un año y medio de Barney. ¿Viste lo que ponen? Te quiero ya. ¡Qué bicho pelotudo, por favor! Y les gusta a los chicos. Y llegan las clases y compran la mochila Barney, el plato Barney, el vaso de Barney, el cuaderno Barney. Yo hasta los preservativos de Barney me he comprado. Que vos también te pongas y se sientes estupendo, estupendo. Barney, el hermano gay de Godzilla. Barney, dejate hinchada, vos. ¿Y querés ver la película? Va a los canales de películas toda la semana. Top Gun, La Momia, La Momia 1, La Momia 2, toda la saga de Rocky, Tiburón, Tiburón 1, Tiburón 2, Tiburón gay, todo. ¿Te acordás que te ponía El Último Tiburón? Al año siguiente, te juro que este es el último, boludo. En serio, te juro. ¿No viste El Bicho del Último? Se cague risa la gente, ya no hace nada. Claro, ¿viste? No, no. Y encima tenés que bancarte los doblajes en mexicano o en puertorriqueño de las películas, y series yankee. Pero yo no sé si ustedes han ido a Brasil y han visto películas y series norteamericanas dobladas en portugués. ¿Viste lo que son? Otra vez vi Rambo. Venía Rambo en el helicóptero, ¿viste? Venía Rambo en el helicóptero. Había un montón de vietnamitas. Bajó, che, con el arma y empezó. Lo hizo bosta todo, levantó el arma y dice, ¡agora! No tiene violencia en portugués, Rambo. ¿No viste He-Man? Una vez vi He-Man en portugués, levantaba y decía, ¡eu tengo más fuerza! Se le cagaba el risa en la cara, Skeletor. Déjate hinchar la bola. Y el Chavo en Brasil, no es el Chavo, es Chávez. ¿Qué pasa con vos, Chávez? Es que vos no me te pases. Y nos dice, eso. Dice, Petrobras, Petrobras, Petrobras. ¿Viste, doña Florinda? ¿Vos no que toma una caipirinha conmigo? ¿No será mucho molesto? No, culemos un ratito, después nos vamos. Y doña Florinda, Kiko, ¿vos no se junte con los negros de la favela? Yo pronto voy a tener mi balón cuadrado. Y yo no sé si ustedes han viajado a otros países y cambian los nombres de la serie y las películas. En España, Rápido y Furioso se llama A Todo Gas. ¿No te dan ganas de ir a verla? En Puerto Rico el auto fantástico se llama el carro chévere, chico. Y después los doblajes mexicanos, ¿viste? ¡Ey, amigo, ven aquí, muchacho! No te pases de listo, man. Por un maldito demonio. ¿Están muertos o qué? Y la famosa, vaya, vaya, vaya, vaya.